nuestra realidad. Comprometidos con una ciudad, con un pueblo, una región. Llega a su radio las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales. Nuestra realidad es un espacio entre usted y nosotros para hablar lo que sentimos. Para ser un ciudadano responsable es necesario estar al tanto de lo que sucede. Discuta, opine, de su punto de vista, aquí inicia Nuestra Realidad con el poder de la palabra. A todo el amable auditorio de Radio Circuito San Juan 810 AM y la nueva 105.3, la emisora del pueblo de San Juan, Zacatepeques, que transmite para todo el mundo con el poder de la palabra y especialmente para esta hermosa tierra de las flores y cuna de los muebles. Gracias a usted por acompañarnos este nuevo año 2024. Gracias también a Dios por todo lo que nos ha brindado y porque hasta Almacén Mega China, ya estamos en San Juan, Zacatepeques, ofreciéndote de todo para tu hogar. Visítanos, contamos con ropa para dama, caballeros y niños, artículos de limpieza, productos de cocina, cristalería, juguetes para niños y niñas, cosméticos, electrodomésticos, repostería, librería, plásticos, juguetes para tus mascotas y muchos artículos más. Estamos en el kilómetro 30, Vuelta de los Muertos, a pocos metros del Juyú. Te atendemos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 3, 2, 1. Y termina el año con liquidaciones en todo tipo de productos en Agencias Guay. Justo a tiempo para renovar mi casa para el año nuevo. No dejes pasar el barrido de bodegas de Agencias Guay. Del 26 al 31 de diciembre, en nuestras tiendas en toda Guatemala. Es tu oportunidad para comprar los mejores productos a los mejores precios. Agencias Guay, en confianza, entre amigos.